Hablo ahora con Pedro Peretti, autor del libro El asesinato del capitán Laurent, de Ediciones Siculo, que me mandaron los otros días. Pedro, ¿cómo está? Buen día. Tomás del Duca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Tomás? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, mucho gusto. Encantadísimo. Agradezco a la editora de su libro, que me ha hecho llegar un par de libros, que no está mal, aunque me cuesta leerlos a mí. Yo igual voy a escucharlo con ansiedad. ¿Qué significa el asesinato del capitán Laurent, Pedro Peretti? Bueno, es una historia que ha permanecido casi 100 años oculta. Se desarrolla en el periodo en que Alvear termina la presidencia y le niega la reelección a Irigoyen. Entonces se adelantan dos o tres comicios provinciales, se adelantan el comicio de Jujuy, se adelanta el comicio de Tucumán, y se adelantan los comicios provinciales de Santa Fe. Hipólito Yrigoyen toma la decisión de ir a fiscalizar ese comicio, de ir a controlar, que era clave, porque si ganaba el personalismo, o sea, el alvearismo, tenía chance la fórmula Melo Gallo, y si ganaba el yrigoyenismo provincial, tenía chance la fórmula que encabezaba Hipólito Yrigoyen y lo secundaba Beiró. Bueno, manda 6 correligionarios militantes de la localidad de San Nicolás, encabezada por el ex diputado Pascual Subiza, y en el que viene el capitán Laurent. Cuando llegan a Máximo Paz, la policía seferista, la policía de la derecha de ese momento, lo secuestran, lo blanquean en la comisaría, los detienen a todos, lo sacan al capitán Laurent y a un compañero de él, Pablo Solari, y a 500 metros de la localidad de Máximo Paz lo matan a sangre fría, inaugurando en lo que sería la ley de fuga, y es la primera vez en la historia argentina que se mata de esa manera. O sea, la policía secuestra a una persona, lo blanquea, le aplica la ley de fuga, ese procedimiento tomará un contorno explosivo después durante la dictadura cívico-militar. Por eso nosotros decimos que el asesinato del capitán Laurent es el kilómetro cero del terrorismo de Estado en la Argentina. Estamos hablando con Pedro Peretti, que es autor del libro, ahí está dicho, El asesinato del capitán Laurent, de Ediciones Sicus. ¿Sabe por qué lo paré acá? Porque más que oportuno es que se habla de las cosas livianas, de la política, la boina de la presidenta, el homenaje a Irigoyen, al querido peludo, ¿no? Y a veces se ignoran las luchas que por la política han tenido grandes dirigentes políticos de la Argentina, que han sido traicionados de adentro y de afuera. El caso de Irigoyen, quizás. Pero la historia argentina es muy rica. ¿Qué podíamos agregar a eso? ¿Qué cambió en la historia de la Argentina con eso, Peretti? Bueno, la lucha de el capitán Laurent es el mártir absolutamente olvidado de la ley Sáenz Peña. Él deja, la lucha de ellos era por la correcta implementación de la ley Sáenz Peña, una situación que tiene absoluta vinculación con el momento actual, en donde se quiere volver a un método electoral pre-ley Sáenz Peña, como esto que quieren aplicar con el voto electrónico, que sacaba la fiscalización de los ojos populares para ponerlo en un grupo de expertos informáticos, que ya sabemos cómo lo maneja la derecha de este país. Extraordinario. ¿Hola? Sí, sí, es extraordinario lo que está diciendo Peretti. El libro además el libro analiza desde toda la lucha que han tenido los sectores populares para que las elecciones se cuenten correctamente, y analiza también el papel que cumplió la justicia y el papel que cumplió la prensa. ¿Cómo la prensa cubrió el asesinato del capitán Laurent? ¿Cómo lo cubrió La Nación, el diario La Prensa, y el diario, que así se llamaba, un diario liberal que salió en la ciudad de Buenos Aires por esa época, y cómo lo cubrió La Época, Democracia y Crítica? Para La Nación, para los diarios de la derecha, el crimen de Laurent fue un enfrentamiento policial, no había ningún que ellos querían, fueron a tomar la comisaría de Máximo Paz, se enfrentaron con la policía, murió, en el velorio no fue nadie, se lo veló en un galpón en Máximo Paz, Santa Fe, y fue una persona al entierro. Esa es la cobertura textual de la prensa. En cambio, La época democracia y Crítica ponen la foto del entierro de Laurent, donde hubo más de 10.000 personas, lo llevaron el féretro a mano por Buenos Aires, fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, estuvo Hipólito Yrigoyen, hay una foto, es una verdadera multitud, fue un acto político, el entierro de condiciones nunca vistas hasta entonces en Buenos Aires. Ese evento, ese hecho tan importante, que fue ninguneado por la prensa de la derecha, permaneció oculto por casi 100 años, abandonado el sacrificio militante de la UDEM por la democratización del voto en la Argentina, totalmente por la derecha radical, que es la que hoy está con Macri. El libro contiene muchas reflexiones al presente sobre este derrotero que ha tenido el radicalismo de terminar abrazado, bueno, con la derecha política de la Argentina. Pedro, dejo un escalón acá. Primero porque me entusiasmó la lectura del libro. Carrizo quiso, se murió sin lograr hacerme leer libros a mí. Pero usted ha conseguido en este ratito a que me haya despertado la inquietud. En un próximo encuentro cortito vamos a hablar de los daños que le hizo algunos medios concentrados a los partidos políticos, a la política, a los dirigentes políticos, vendiendo partidos políticos llave en mano. ¿Está bien, Peretti? Perfecto. Muy bien. Pedro Peretti, autor del libro El asesinato de Capitán Lauren. ¿Entendió cómo es la historia política de Argentina? Pedro Peretti, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Adiós, que vaya bien. Sábado Radio, hecho a mano por un artesano de la radio, Tomás Del Duca.